Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este programa de Rock and Roll en Vega Baja Radio. Ya sabéis, emitimos en directo los miércoles a partir de las 7 de la tarde y repetimos sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía aquí en Vega Baja Radio, pero también sonando en Radio Almaina, en Granada, viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Hoy os vamos a ofrecer un pequeño aperitivo de la música que nos llevaremos a pinchar el próximo 20 de mayo en el 25 aniversario del TNT Blues de Cox. Templo de rock and roll donde acompañaré al señor Tony Pinchadiscos a los mandos y disfrutaremos también de los directos de Las Aspiradoras, Retraseres y nuestros amigos Los Deformes. Ya sabéis que al final del programa también nos subiremos a nuestro tren fantasma para irnos de ruta de conciertos y contaros pues todo, algunos de los conciertos que se van a dar por nuestra zona principalmente y algunos de más lejos. Así que ya sabéis, si os apetece bailar con nosotros esta sesión Sobran las Palabras, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Un saludo de un servidor, Paul Fuz. Yeah. Hoy tenemos sesión sobre las palabras para terminar el mes bailando aquí en el garito de Uruguay. Dinamita que nos llevaremos al TNT el 20 de mayo en su 25 aniversario, pero también una semana después, el 27, aquí en el Biergarten, fiesta el garito de Uruguay. Con esto y más. Vamos, amigo, anímate a esta fiesta en el garito de Groa y los pollos ya están aquí. Y la chica alborotada también. Pinchadas sobran las palabras hoy en el garito de Gruay. Thank you. vamos, amigos. Animaros y pasar a nuestra pista del desmadre. Tenemos a los mejores vigilantes. Muy bien. temps, dis-moi, il va me falloir rester chez mes parents. Aussi longtemps que je ne pourrai pas gagner assez d'argent. Oui, mais voilà combien de temps il me faudra pour en gagner. C'est ce que mon père n'arrête pas de se demander. Combien de temps faut-il pour aller jusqu'à Dallas? Ça dépend d'où tu pars, de New York ou de Las Vegas. De toute façon, la question n'est pas tellement d'y partir. Le plus difficile, je crois, c'est d'en revenir. Combien de temps les garçons m'ont-ils porté les cheveux longs? Là-dessus, je t'avoue que je n'ai pas d'opinion. Combien de temps les filles vont-elles s'habiller court? Le plus longtemps possible, car la vois-tu, je suis plutôt pour, yeah. Combien de temps va-t-il falloir pour dépasser l'univers? Pour le savoir, il te faudra compter en années-lumière. Mais ce n'est pas ça qui me fera changer de peau et qui m'empêchera de payer un jour des impôts. Vamos, amigos. Ya se nos han unido vigilantes, seres terribles y hasta gatos negros. A nuestra sesión sobran las palabras, siempre a final de mes en el garito de Gruay. Mi niña es alegre porque ríe sin cesar. Me espera cada día y nos vamos a bailar. Y siempre que nos vemos nunca dejo de decir: ¡Qué bonita, me beso! Porque no hay nadie igual que se le pueda igualar. Porque es súper dotada y me da felicidad. Y no me canso nunca de decir y repetir: ¡Eh, hey, hey! ¡Qué bonita, me beso! ¡Eh, hey, hey! ¡Qué bonita, me beso! ¡Eh, hey, hey! ¡Qué bonito, eres formidable! ¡Qué bonito, eres adorable! ¡Qué bonito, eres formidable! ¡Qué bonito, eres adorable! Y los cinco turcos también están aquí. sábado 20 de mayo, 25 aniversario del TNT, un servidor estará pinchando con Tony Pincha Discos. Y una semana después, aquí en el Biergarten, 27 de mayo, fiesta El Garito de Gruay. Subimos al tren de Aullido Atómico. Yeah. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este viernes 28 de abril en la Gramola de Orihuela con Rust on the Rails, cuarteto procedente de Seattle liderado por el norteamericano Cody Beebe y el australiano Blake Knoll. Banda de rock mezclando blues, folk y country este viernes 28 de abril en la Gramola de Orihuela. También en la Gramola, sábado 29 de abril, de Camaleón's Box, pioneros del afterpunk británico y precursores del pop flotante, influencia del indie pop. Surgieron en Manchester en el 81 y este sábado estarán en el TNT Blues, en el TNT, perdón, en la Gramola de Orihuela. Ahora sí, domingo 30 de abril en el TNT, en Cox, estarán The Beat from Palocaville. Pasamos a la semana que viene, miércoles 3 de mayo, The Perps, banda canadiense de power pop formada en el 98, estarán en La Gramola, también en Orihuela. Nos vamos a tierras madrileñas, donde desde Portugal estarán Da Chic en la Sala Tempo, calle Duque de Osuna 8 en Madrid. 5 de mayo a partir de las 11 de la noche, Da Chic, y el 6 de mayo en el Slap Indoor Festival Las Armas en Zaragoza. Y a partir del sábado 6 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, continuamos con nuestros conciertos en Vega Baja Radio, aquí en Daya Nueva, en la Vega Baja de Alicante. Esta vez es el turno de Llena tu cabeza de rock. Programa para los viernes por la tarde, aquí en Vega Baja Radio, dirigido por Topete. Y donde este sábado 6 de mayo estarán tocando Réplica y Wild Side, y a los mandos de la autocabina, Topete y Lenden. Entrada gratuita, precios populares, sábado 6 de mayo en el Biergarten de aquí de la emisora a partir de las 5 de la tarde. Llena tu cabeza de Rock Festival. Y recordaros que continuamos con esta sesión, Sobran las palabras, dedicada a los sonidos del 20 de mayo en la pinchada en el TNT Blues de Cox por su 25 aniversario, donde estarán tocando Las Aspiradoras, Retraseres y nuestros amigos Los Deformes, y a los mandos de la cabina nuestro amigo Tony Pincha Disco y un servidor Paul Food. Y una semana más tarde, 27 de mayo, aquí en el Biergarten, fiesta El Garito de Groy. I'm a real wild child. Come on, baby, give me the whole night long. Take it to the beat of the ball. Come on, we're not a wild boy. Hey, we're not a wild boy. We gotta keep it rocking, baby. Gotta keep it shaking, baby. Don't you pick up my soul. I'm a real wild child. Go! I'm a real wild child. Go! Amigos, Ha sido un placer haber estado con todos vosotros bailando en esta sesión Sobran las palabras de final de mes de abril. Je suis l'amour en trompe-l'œil. Recordad que tenemos una gran oferta y una gran agenda cultural de música, de conciertos por la Vega Baja. Echar un vistazo a esa agenda del TNT Blues en Cox y La Gramola de Orihuela. Y seguir con nosotros aquí en El Garito estos últimos minutos para no parar de movernos. Sí, amigos, nos tenemos que ir de esta pinchada dedicada a los sonidos del 20 de mayo en el TNT Blues, en ese 25 aniversario, bandas y canciones que nos llevaremos en la maleta y que también pincharemos una semana después en la fiesta del Garito de Gruay, de este programa en Vega Baja Radio, el sábado 27 en el Biergarten de aquí de la emisora. Recordaros que tenéis el sábado 6 de mayo, también aquí, entrada gratuita, festival Llena tu Cabeza de Rock a partir de las 5 de la tarde en el Biergarten de Vega Baja Radio. Recordaros que repetimos el programa sábado a partir de las 12 del mediodía y lunes también a partir de las 12 y en Radio Almaina en Granada, viernes a partir de las 10 de la noche y lunes a partir de las 6 de la madrugada. Un placer, como digo, y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Ah, do it to me.